estamos en la Municipalidad de Viedma, hace un rato que hemos estado aquí acompañando y aguardando que finalice la reunión de algunos vecinos, vecinas del barrio Unión, representando a todas las familias. Recordemos que se acercaron hasta aquí porque ayer Edersa les cortó la conexión precaria que tenían de luz y lo que los vecinos están reclamando es que la municipalidad pueda hacer el tendido eléctrico para poder tener este servicio fundamental en sus casas donde viven. Fueron recibidos por algunos funcionarios municipales, tenemos entendido el secretario de gobierno y también alguien del área de desarrollo humano del municipio, y aquí, bueno, nos van a contar un poquito qué fue lo que hablaron y qué fue lo que consiguieron en esta reunión. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Buenos días. Bueno, contanos, fueron recibidos por el secretario de gobierno y por alguien de desarrollo humano, ¿no? Sí. Bueno, lo que logramos es que nos van a poner un pilar comunitario, va a ser por un mes, que la municipalidad se va a hacer cargo, lo van a pagar ellos, y después va a ser comunitario con tres fases, que van a ser los vecinos, nos vamos a tener que hacer cargo de bueno, es un logro importante. Claro. ¿Se habló de plazos, cuándo se va a poder construir este pilar? Nosotros lo dimos, sí, lo más pronto posible. Hoy va a ser imposible, pero mañana, en el transcurso del día, seguro. ¿Se dio en buenos términos la reunión? Sí, se dio en buenos términos, por suerte, sí, se pudo hablar bien. Queríamos hablar con el intendente, en realidad, queríamos verle la cara a él y hablar con él, pero bueno, supuestamente están en reuniones, así que no nos pudo atender. Claudia, decía, se va a hacer un pilar comunitario y después cada familia va a poder hacer el tendido hacia su casa. ¿Cómo va a ser eso? Exactamente, sí, en sí ya lo tenemos el tendido. Simplemente lo único que solicitábamos era el tema de que como Edersa fue y cortó los cables que teníamos la conexión hecha, entonces precisamente el secretario con el que hablamos ahora, él se comprometió a que para mañana la empresa esta Cotrel fabrica la estructura que es donde va a ir el medidor y de ahí nosotros nos conectamos. Entonces con eso creo que en cierta forma queremos, más que todo hacemos hincapié en eso, que ellos cumplan verdaderamente su parte, ya que nosotros cumplimos la de nosotros también, en venir a hablar como la gente y bueno, que ellos también pongan de su parte, que es lo que más queremos. Es una obra sencilla, ¿no? El pilar no va a demandar ni mucho tiempo, ni tampoco es un costo muy grande para el municipio. Y por supuesto, exactamente, eso era lo que le hacíamos notar a ellos, para que no se extienda demasiado, porque a ver, anoche quedamos sin luz, aparentemente hoy día también vamos a estar sin luz. Y bueno, aparentemente para mañana en la mañana, según lo que nos indican, de que bueno, ahí hoy a las 5 de la tarde justamente estamos... ¿Van para qué? Sí. Para firmar el acta que hizo ahora. No nos dieron el acta ahora porque dice que es mucho protocolo de firma, tiene que ir a fiscalía, volver. Así que van a ir a las 5 de la tarde para firmar el acta y bueno, ahí vamos y darnos la copia nosotros para tenerlo. Bueno, eso va a ser bueno, funcionarios municipales en el barrio. Sí, la verdad que sí, sí. Le dimos, confiamos en ellos, o sea, dimos la palabra que sí, ellos nos dieron la palabra. Evidentemente, obviamente que si ellos no están a las 5:30 de la tarde, bueno, vamos a salir otra vez. ¿Cómo fue ayer sin luz? ¿Cómo se la arreglaron? No sé quién puede contar. Bueno, todas estas noches estamos pasando horrible porque se venía cortando, pero anoche fue la peor noche porque nadie durmió y aparte que llovía y todos estábamos sin luz, los nenes con frío, no podíamos con qué calentarnos, ¿viste? Así que esperamos que cumplan lo que le han dicho a los chicos que entraron adentro y pronto nos vengan y nos pongan, porque lo necesitamos, somos personas y tenemos niños y necesitamos la luz. ¿Se habló algo más con respecto al reconocimiento del certificado de vivienda familiar? ¿Se habló de ese tema? No nos aseguran de darnos las tierras por ahora, porque supuestamente esto lleva mucho papelerío, no se encuentra el dueño de esas tierras, al no encontrarse el dueño no pueden ni iniciar ningún trámite. Entonces no tenemos esperanza de tener la luz propia en cada pilar, no, todavía no nos dieron esa esperanza. Pero bueno, la seguiremos luchando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Bueno, ahí escuchando, Mayra. Contarles, Walter, que sí. Acá afuera, bueno, ahí estamos en el hall de la municipalidad, la entrada de la municipalidad, sí. Y bueno, las vecinas, vecinos estaban en el despacho, y bueno, se vivían momentos de bastante tensión, ¿no? Alguna palabra que se filtra, que se escucha de lo que pasaba dentro, las negociaciones, algunos diciendo, no podemos irnos de acá sin nada, claro. Porque realmente es desesperante, estamos hablando del poder vivir un poquito, con un poco de dignidad, ¿no? Es algo tan tan básico, y bueno, la verdad que cuando salieron y pudieron contarle a sus vecinos que se había conseguido esto, que es un paso, claro. Pero que es importante, bueno, se lo vivió con mucha alegría, como recién se expresaba también a través del aplauso.